Hablar de biografías. Sergio Hernández García nació en Sevilla el 27 de septiembre de 1950. Terminó el bachillerato en 1969 y se matriculó en Ciencias Económicas en la universidad. Se licenció en 1974 y al año siguiente encontró trabajo en CCCA. Se casó con Ana Gil Gómez en 1978. 2 años después nació su hijo Pablo. En 1981 dejó CCCA y entró como ejecutivo en Carbones Lleida. En 1983 se separó de su mujer y al año siguiente se divorció. En 1987 se mudó a Salamanca y se casó con Julieta Robles Blanco. En 1994 nació su hija Leticia. En 2004 tuvo un accidente y se rompió las piernas. Se jubiló en 2015 y se fue a vivir a su chalet de la montaña con su mujer y su hija.